El gran hermano Estado se va apoderando de todo por medio de su legión de rostros pálidos. Controlan nuestros territorios y quieren controlar nuestras vidas. Nuestros campos son talados, nuestros ríos envenenados. Los animales son asesinados por deporte o por ostentación. Nuestras mujeres son vejadas y humilladas. Bueno, eso de nuestros... Los jóvenes guerreros obligados a servir en el ejército invasor. Los hombres son encerrados en fábricas con chimeneas de humos negros y los viejos amontonados en residencias geriátricas. Nuestros hermanos del sur obligados a desplazarse al norte porque los hombres blancos destruyeron sus territorios son expulsados por tener la piel de distinto color. Grandes espectáculos se preparan para rememorar el genocidio. Discursos, mentiras, ostentación y lujo para reafirmar la supremacía del hombre blanco. Mientras a su lado los desfavorecidos pasan hambre y la madre tierra es asesinada poco a poco, con crueldad y ensañamiento. Negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver. Ha llegado el momento de rebelarse y plantear la gran batalla al hombre blanco. Contra la conmemoración del genocidio se ha desenterrado el hacha de guerra. Los espíritus de nuestros antepasados hundieron la Nao Victoria. Indígenas e indios metropolitanos preparan la resistencia. Pueblos e individuos continúan luchando contra la tiranía de los rostros pálidos. Forma una tribu y ataca al hombre blanco. En el 92, hace el indio. Bueno, pues otro jueves más, aquí estamos haciendo el indio, los amantes del ruido. Vamos a estar una hora, como todos los jueves, de 9 a 10, en la sintonía de Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la FM. Y hemos empezado con los NoFX y su LP Liberation Animation. Recordaros que también tenemos un teléfono que es el 391-5721 y os dejamos con los NoFX. Let's go. Y estos que sonaban eran Poison Idea, el grupo de los pesos pesados, y ahora vamos a seguir con Asesinos of God, Asesinos de Dios. Empezamos con las actividades que se van a desarrollar este fin de semana, concretamente el 8 de febrero a las 7 de la tarde en el Casal Popular, que está en la calle Flora número 6. La gente del Fanzine Masacre hará un pase de vídeos y presentarán el vídeo que han hecho sobre la necesidad de los medios de contrainformación. Y aparte de eso, también están los dentro del vídeo ese hay dos grupos, que fue el concierto que organizó hace tiempo con Sociedad Alcohólica y Choco Crispis. Y también tienen otro vídeo, que es un vídeo alemán sobre Kubla Drake, que era un parque ocupado, que lo ocuparon hace tiempo en Alemania, y os vamos a dejar con Sociedad Alcohólica. Just Sabéis, si queréis recordar el concierto aquel tan multitudinario que hubo allá por noviembre, tocamos la Sociedad Alcohólica Choco Crispies este sábado a las 7 de la tarde, pues se pasará en el Casal Popular, que recordad que está en la calle Flora número 6, el vídeo de ese concierto que tiene el título de La necesidad de la contrainformación. Y también después se pasará, o antes, un vídeo de Alemania que se llama Cuba de Krek. Y siguiendo con las actividades que se van a desarrollar este fin de semana, el día 8, sábado, estarán tocando en Barcelona Sociedad Alcohólica, La Polla Records y Código Neurótico. La entrada es de 1.500 y será en el Palacio de Deportes de Badalona, en Barcelona. Y os dejamos con Código Neurótico. We'll be right back. Y ahora vamos con un grupo de Girona, que son los Cruiser, que recordaréis que os presentábamos su maqueta Sonrisa Brillante. Pues os ponemos para recordaros que el próximo 29 de febrero estarán tocando también en el Casal Popular junto a Caries Mental, otro grupo de por allí, de Barcelona, de la región. Y ¿qué quieres decir, tío? Un emblema de energía, de proyecto contra el mar. Bueno, pues nada, que este hombre no quería decir nada. Recordar que el 29 de febrero en el Casal Popular, Cruiser y Caries Mental. El precio será de 3 libras y media y el concierto lo organiza Amantes del Ruido. Se ha acabado esto aquí de repente y ahora vamos a volver a poneros otro jueves más para que, porque todavía os estamos diciendo todos los jueves que ha salido el EP de Anestesia y que lo podéis pillar si queréis preguntando por la gente del Masacre de Amantes del Ruido en el Casal, pero el caso es que todavía no ha llegado y mientras pues nos conformaremos escuchándolo. Ahí va. Eta gure fedeak esaten duen edertasuna hauxe da. Nice! presentamos a otro grupo también que acaban también de allí de Euskadi, Anestesia eran de Gipuzkoa. Ahora vamos a presentar a un grupo de Donostia, son los Barracos, que han sacado hace no mucho tiempo una maqueta con 6 temas y con el título de Buena Vista. Vamos a escucharla. La canción se titula Borra. Así con Barracos para ir escuchándolos y mientras recordaros que el 16 de febrero hay una manifestación en contra de la incineradora que quieren meter en Aldaya ahí. Y como ha dicho el colega, es el 16 de febrero, a la salida de la mani es a las 12 y sale desde Viveros. Garganta profunda, me chiflan las piernas, no puedo salir. Entre que piedras y la distancia, en un camino que ven, marcharon bien. Ahora me quejo. Esta peña eran Barracos, como os hemos dicho, de Donostia, y ahora nos vamos a Berlín con uno de los grupos que mejor se hicieron en el Casal, con Los Angelus. We'll be right back. ha salido el último bulletí del Casal Popular, que es el Quincalla, y trae un artículo bastante interesante que os vamos a leer un poco de él aquí. Bueno, un poco no, todo entero. El diari de Ca de València, Las Províncies, és un mitjà de comunicació dels sectors més reaccionaris, burguesos, retors, exèrcite, botiguers, pasmes, feixistes, etc. Utilitza un vocabulari populista, però amb un contingut prou facha. Des de sempre, Las Províncies es dedica a manipular les notícies i atacar a qualsevol grup progressista, feministes, ecologistes, antimilitaristes, etc. Només apareixer els i les ocupes a València ja començaren a donar-nos canya, que si furtar a cases, que si punquis, drogat, marginat, etc. A partir de l'ocupació al carrer Palma, Las Províncies no deixa de manipular a l'opinió pública al voltant dels i les ocupes. Ara mateix continuen amb la mateixa manipulació. L'últim atac sigue el següent. A desembre, 6 grups, 4 del Casal Popular Calle Flora del número 6, organitzaren la primera setmana d'ajuda als i les presos. Eren 6 xerrades, debats al voltant de los presos socials, independentistes catalans i d'Euskadi, autònoms i llibertaris, grapos, etc. I estaven invitats persones del Casal de la Pau, de Gestores Pro Amnistia, de l'AFAD, maulers i diversos expresos i expreses. Las Províncies torna a manipular els fets reals i en acusa d'organitzar unes trobades de terroristes amb l'assistència de la coneguda Núria Cadenas, independentista catalana. És evidentment tot mentira. Entre altres coses, Núria està empresonat des de fa dos anys. Però encara hi ha molta gent lectora de Las Províncies que es creu qualsevol imbecilitat. Per a Las Províncies, les jornades eren una mostra clara de l'existència d'una infraestructura d'ETA a València. Què podem fer? Per el moment hem començat a realitzar mogolló de pintades. Las Províncies, diari feixista manipulador, i després ja verem, però tenim clar que no s'han quedat quets. Perdonad por el mal valenciano que hablo, pero bueno. Y seguimos con Can Decide. Recordaros que estáis en Amantes del Ruido, en Radio Clara Libre y Libertaria, en el 104.4 de la FM. Y ahora vamos a recordar que aparte del pase de vídeo del sábado, del masacre que os decíamos antes, del concierto de Alcohólica Yugo Crispies, luego el viernes hay otro pase de vídeos de Miquelín del año pasado, que era contra la guerra. y en la que están grabados Sutogar, Incidentes, Demon Decker y Bob Manners. Eso será mañana a las 7:30 de la tarde. El sábado, el que os habíamos dicho, el masacre, era también a las 7. Y luego el domingo, hay, a las 7:30 de la tarde, hay una charla debate que tratará sobre el idioma y el ecologismo. Gente, como habréis reconocido, eran SDO, y ahora vamos a poner otro tema más. Son temas que, bueno, este último sí, pero son temas que grabaron en un 16 pistas y hay canciones nuevas. Eso era. El espectáculo que más apetecial a muchos de vosotros os va a molestar. Si no dais por retumbar los oídos, no sigáis, que lo hemos advertido. Además, colegas, no tocamos tan fuerte. El volumen está 10 y podría estar 20. Si alguno le parece que esto es una mierda, siempre para que me esforzo por comprarme una cuerda. ¡Hey! ¿Música, negocio o diversión? ¿Alguien dijo alguna vez que la música es un negocio demasiado lucrativo para que sea solo una diversión? Y así es, en efecto, aunque parece que últimamente a algunos se les ha olvidado. La música es un medio agradable de expresión, de comunicación e incluso de combate, Si dejamos que se convierta en un negocio, será un producto más para el consumo, otro medio de alienación, otra forma de aborregamiento. Los músicos, entre comillas, buscan la fama y sobre todo el dinero, y eso actualmente implica salir de la marginalidad y lanzarte al pozo sin fondo de la comercialidad, que no tiene por qué ser sinónimo de lo que ahora se entiende por comercial, sino de lo que se vende, un simple problema de mercado, vaya. Las grandes casas de discos no aceptan lo que no vende o lo que dice demasiado. Echemos un vistazo a la trayectoria de Barricada, de grupo combativo que colaboró con las movidas Preocupación en Pamplona y Uña, Forcata Crack, al grupo que traga con la censura de la casa de discos en temas como Bahía de Pasaya, que aún no han visto publicado en ninguno de sus discos. La autoproducción es la alternativa más efectiva y además es totalmente viable. Es la única manera de poder controlar textos, sonido y, lo que es muy importante, precio y distribución. Comprar un disco cualquiera en una tienda de discos supone pagar en torno a 500 o 600 pesetas más como mínimo de su precio real. Hay discos teóricamente de importación que valen entre unas 1.600 a 1.800 y que se pueden conseguir por catálogo a distribuidoras independientes por unas 800 a 1.100 pesetas. Distribuidoras alternativas tratan de evitar cualquier tipo de intermediarios y ofrecen los discos a precios normalmente controlados por los propios grupos, y eso suele significar bastante baratos. Los beneficios son escasos y en general para cubrir gastos y tener un pequeño margen que te permita trabajar con comodidad y hacer frente a imprevistos, aunque siempre hay excepciones y no precisamente honrosas. Apoyar este tipo de iniciativas y saber arrinconar a quienes bajo su disfraz de falso alternativo intentan engañarnos es vital. Corrupción, inflación, desempleo, manipulación. Hay que rescatar a Venezuela, hay que rescatar a Venezuela, hay que rescatar a Venezuela, hay que rescatar a Venezuela. Por desgracia para todos, el tipo de grupos, el tipo de música que ha sabido, quizá por esencia marginal, que estos grupos tienen, rehuir los circuitos comerciales es muy limitado. Punk, rock, hardcore, alguna banda metal y reggae y poco o nada más. La falta de apertura de otros tipos de bandas y, lo que es peor, la escasa receptividad de la mayoría de nosotros y nosotras ha creado un maravilloso mundo cerrado, algunas veces totalmente hermético, o lo que es lo mismo, un círculo vicioso del que tenemos complicado el salir. Grupos distintos, entre comillas, que podrían intentar trabajar por esta vía no encuentran el apoyo que necesitan dentro del mundillo, por lo que optan por trabajar en el otro sentido, buscando la comercialidad. Nosotros y nosotras no terminamos de aceptarlos porque son bandas comerciales que han entrado plenamente en el juego de la industria discográfica. Y así hasta que te canses y volveremos a empezar. Hoy por hoy, nuestra autosuficiencia es muy limitada. Si no sabemos poner los medios adecuados, utilizar la escasa infraestructura ya existente y ampliarla, acabaremos bailando, y nunca mejor dicho, al son que nos toquen o restringiéndonos todavía más de lo que ya estamos. Que las grandes casas de discos han sabido aprovecharse y ya han absorbido muchas de las cosas es un hecho. Parece mentira que todavía no sepamos la capacidad que tiene el poder para institucionalizar, reciclar y privar de cualquier contenido político o simplemente contestatario los movimientos radicales. ¿Qué ha pasado con el rap en USA? Convirtiéndolos en simples modas. más consumo, más negocio y más borregos. Si aprendemos a apoyar lo que tenemos y crear nuevos medios, si aprendemos a ser más receptivos, fomentar las ideas nuevas y distintas, estaremos comenzando a destruir otra faceta de la cultura oficial y ayudando a construir nuestra propia cultura. Pues bien, esto era un artículo titulado Música, negocio, diversión, que hemos creído interesante leerlo y que sale en el último acratador de este mes, febrero 92, que lo titulan Cañal 92. Y nada, y también viene como los otros boletines con noticias sobre la insumisión, ocupación y demás historias. En mi casa de verde. Esto que está sonando son Xenofobia de México, y deciros que esta cinta la edita el Ateneo Libertario de Zaragoza, y servirá el dinero que se saque de esta cinta para pagar la distribución del Acatrador, que es el boletín que os estábamos leyendo la noticia esta de música, y es Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario de la cinta, y la podéis aquí en Valencia adquirir a través de Masacre en el Casal Popular. Me trata como un animal, mi cuerpo y yo no aguanto más. El sistema me está matando y siento una gran humillación. Dura, dura, social. Dura, social. Dura, dura, social. Dura, social. No me dejan caminar, no me dejan perdonar. Me fui en el basurero, ya no tengo más escapatoria, ya no tengo más remedio. Que me entrené de una vez. La cultura social, la cultura social, la cultura social, la cultura social. Como ellos quieren destruirme. Acabar con todos ellos, acabar con la opresión, acabar con las torturas. Encontraremos una solución. Tortura social, tortura social, pura tortura social, tortura social. Seguimos con la cinta esta de Zaragoza, de grupo de Sudamérica, Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario, y con el grupo de Chile, Ocho Bolas. Esto que estáis escuchando es un recopilatorio, es una recopilación inédita de 27 bandas de Latinoamérica y que se llama Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario. lo ha sacado la gente del Ateneo Libertario de Zaragoza. Y como decía yo antes, y ahora vamos a seguir con Venganza, que es un grupo de Perú. Y por si alguien está interesado o interesada, esta cinta cuesta 100 duros y la podéis pillar allí preguntando, como siempre, por la gente de Casa de Mostacle en el Casa Pública. Vamos ya con los conciertos que se van a celebrar este fin de semana, y esta vez tocarán Escatalá y Comando Moriles en la Bisbal de la Empordà en Barcelona. Y deciros que el precio de la entrada está súper bien porque es una entrada gratuita, o sea que ya lo sabéis, este fin de semana, 8 de febrero, a la Bisbal de la Empordà a ver a Escatalá y Comando Moriles. Os dejamos con los Sinin Re. Hasta el jueves que viene en Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4, y os dejamos con Offense. Fucking God!